¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, más que nada como para contarle un poco a la gente y que sepan de qué estamos hablando, si querés hacernos como un resumen de lo que te pasó, porque hoy es una fecha importante para vos. Sí, sí, hoy es una fecha muy importante porque la realidad es que yo en el 1 de febrero del 2013 me trasplanté de médula ósea. Yo estaba diagnosticada con una leucemia muy fuerte, la cual ahora estaba no había otra opción que no fuese un trasplante de médula, porque era la más grave. Y bueno, así se inició el tratamiento. Y bueno, después se hizo todo el tema de la compatibilidad con mis hermanos, los cuales no fueron compatibles. Y ya al agotar todas esas instancias, se recurre al INCUCAI, al Banco de Donantes de Médula a nivel mundial, para comparar el tema del ADN y a ver si hay alguna persona que sea 100% compatible con el ADN mío para poder realizar el trasplante. Carolina, contale a la gente qué es trasplantar médula ósea, porque hay como, no una contradicción, ¿no? Pero es como muy sencillo, en realidad, donar médula ósea, pero es muy difícil encontrar quien pueda donarlo, ¿no? Claro, sí. La realidad es que es muy baja siempre la estadística de la compatibilidad que hay, primero, entre los familiares, entre los hermanos, porque la realidad que es entre los hermanos la compatibilidad es muy bajita. Y bueno, en el caso mío yo tenía dos hermanos que entre ellos eran 100% compatibles y conmigo solamente tenían dos o tres compatibilidades del ADN. Tenemos diferentes códigos que, bueno, los hematólogos te hablan científicamente, tienen diferentes nombres, pero yo, para que la gente entienda más, nosotros tenemos un ADN con varias numeraciones, por decirte, y yo con ellos, por ejemplo, coincidían solo tres, y era muy baja la compatibilidad. Y así a nivel mundial, nosotros cada persona tiene diferentes ADN, y es muy difícil que sean genéticamente idénticos entre las personas, ese ADN. Entonces, por eso siempre se hace tanto hincapié en que todo el mundo que más pueda anotarse, se anote. Claro, pueda pertenecer al banco exacto, de donantes, al Banco, ¿no? Mundial de Donantes. Exacto, de médula. Que es muy sencillo hacerlo. Yo tuve la suerte de encontrar mi donante. Sí, es muy sencillo, porque es como yo hoy me levanté temprano y sentía la necesidad de compartir esto, como cada año de que brindo y festejo un año más de mi vida. Es muy sencillo. Solamente tenés que ir, donar sangre en tu hospital de tu localidad y a su vez ellos separan un tubito de esa sangre que donás y les decís de que querés pertenecer al banco de donantes de médula ósea. Y con eso ya quedás registrado. No significa que vas a ser un donante, porque puede ser de que nunca te llamen, claro, del INCUCAI, pero sí podés tener la felicidad de en algún momento poder salvar una vida. ¿Cómo? Más lindo que te puede llegar a pasar, según lo que me comenta Virginia, en este caso, que fue mi donante. ¿Cómo fue el momento hasta encontrar a Virginia? Contanos cómo se vivió, digamos, la necesidad y, me imagino, la desesperación en algún punto. Sí, la realidad es que sí, porque fue tremendo, fue muy abrumador, porque yo había entrado en agosto de este año 2012 en remisión completa, así que yo estaba totalmente aislada porque no podía, no me podía enfermar ni nada. Y en ese momento empieza la búsqueda, todo, y encuentran, antes que a Virginia, obviamente yo ahora le pongo nombre a Virginia, pero en ese momento, hace un ratito hablábamos y yo lo que les comentaba a mis compañeros de trabajo y eso, que además esto acá es totalmente de corazón, porque es todo anónimo. Claro. Me llamaba la atención realidad, eso, ¿no? Que vos hablás de Virginia y por lo general con el tema de trasplantes como que no se da a conocer quién lo donó. En este caso, ¿qué fue lo distinto para poder conocerlo? No, claro, porque vos continuás con un protocolo. Entonces, primero te cuento cómo fue el trasplante y después continuamos con la otra parte porque fue posterior. Yo por eso que te digo que yo ahora le pongo el nombre a la persona. Entonces, lo que pasaba era de que en un principio había un donante alemán. Y ahí... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Había un donante alemán el cual levantaba fiebre cuando iba a donar. Y entonces a la segunda vez se da de baja ese claro. donante. Yo tenía, mi primer fecha de trasplante fue en diciembre del 2012. ¿Se da de baja quiere entonces, decir que se arrepintió? No, se arrepintió, es que no estaba apto. No había compatibilidad, está bien. Y ahí levantaba fiebre. Sí, está bien. Claro. No, sí, porque aparte eso es otra cosa también. En el momento que te llaman del INCUCAI, vos... No estás decidido y no querés donar médula, podés negarte. Bien. Ahora, lo triste es que vos te negás y te estás negando a salvar una vida. Exacto. O sea, desde mi parte, receptora, es tremendo, porque sabés que a la otra persona le estás perdiendo esa oportunidad de vivir. Es distinto. Entonces, si esa persona tenía algún problema y no podía donar en ese momento, ¿no? Claro, exacto, que es lo que le pasó a esta persona de Alemania. Entonces comienza la búsqueda de nuevo y ahí es donde aparece Virginia. Mirá vos. Virginia con 23 años en ese momento, 100% compatible conmigo. Es de acá de Argentina. De acá de Argentina, de Bransen, de acá cerquita, 300 kilómetros de distancia. Bueno, en ese momento me llama mi hematólogo del hospital italiano, me comenta que hay una donante argentina, femenina, hasta ese momento era todo lo que sabía, muy joven, que estaban haciendo todos los estudios para ver si ya estaba apta, que si estaba apta, en una semana yo me tenía que internar. Eso fue el 23 de diciembre, un día antes de que Papá Noel llegue en el año 2012. Bueno, y entonces sí, resultó de que ella estaba apta, le hicieron todos los estudios, todo, y se fijó la fecha para el 1 de febrero hacer el trasplante de médula. Qué bárbaro, ¿no? Al año, al año, por protocolo, el INCUCAI te autoriza a que vos puedas conocer a tu donante. Qué bien. Si el donante, que es anónimo hasta ese momento, que vos lo único que sabés y que te pueden decir es el sexo y si es de tu país, nada más, porque por eso siempre recalco a eso... es totalmente anónimo, te hace que vos mandes un mail, es todo por protocolo, sí o sí tiene que ser un mail, acá no hay teléfono, no hay nada, todo tiene que quedar registrado. Ese mail se le envía también a la donante, el INCUCAI notifica que la persona receptora de la médula quiere conocerla, y si el donante decide conocerla, ahí es donde se programa el encuentro. Claro, contanos cómo fue ese encuentro, que me imagino que habrá sido terrible, un momento hiper emocionante. Sí, tremendo. Primero nos pasamos los teléfonos, autorizamos a que nos pasáramos los teléfonos, y después el INCUCAI el 1 de abril coordinó un encuentro, porque fue la primera vez de que el receptor y el donante eran argentinos. Claro. Entonces, por eso también era muy importante el tema del encuentro nuestro. Claro. Y a su vez, yo antes, vamos a suponer, el 3 de febrero, el 4, yo ya tuve la respuesta y ahí quise hablar con ella por teléfono, donde me dijo que era Virginia. No tenía voz directamente, no podía hablar. Claro, me temblaba la voz, lloraba, y cuando me salió la palabra de quién era, que ella me había donado, ella de su parte pasó lo mismo. Y sí. Claro. Impresionante. La verdad que me imagino que el encuentro también ha sido fuerte, ¿no? El momento que se pudieron abrazar. Sí. Vos, si después googleás, hay un montón de videos de nosotras, porque el INCUCAI programó con todos los medios de prensa, con Clarín, con Telefe, con Infobae, con TN, y hay muchos videos en los cuales muestran el encuentro. Qué importante es escuchar el relato tuyo, Carolina, porque, de un procedimiento tan sencillo, porque sinceramente, no conocemos en profundidad el procedimiento, pero sí es una extracción de sangre, algo tan sencillo te salvó la vida, o sea, te dio vida. Sí, yo te cuento, sí, y literalmente es muy sencillo. Yo cuando veo los, ahora cada vez se viraliza más, cuando el donante le están extrayendo las células madres de la médula, bien solamente te sacan tu sangre desde un brazo, como cuando donas sangre, pasa por una máquina, esa máquina despega las células madres, las guarda en la bolsita, y por el otro brazo te vuelve a poner tu sangre. Claro. Es tan simple como esto. Y esa bolsita blanca con ese líquido transparente es lo que a mí me salvó la vida. Carolina, por lo menos de mi parte, imagino cómo habrás tomado la ley Justina, ¿no? Porque, bueno, vamos a contarle a la gente que la ley Justina, gracias al Congreso, a la gente, a esos padres que con tanto dolor lo transformaron en derechos para todos los que necesitan un trasplante, la ley Justina lo que decide es que todos somos donantes, a no ser que uno exprese lo contrario. Es muy bueno, porque antes era al revés. Antes te preguntaban si querías ser donante. Yo creo que va a tener más efectividad. Porque ahí es donde vos razonás y decís, pero, ¿me niego? ¿Me niego a salvar vida? Exacto. No, más en este caso, ¿no? Porque, a ver, quizá otro tipo de donante, puntualmente cuando no es el donante vivo, es más complejo para la familia a veces. A veces pasan por cuestiones que van más allá de la razón. Incluso con cuestiones religiosas por ahí, etcétera. Por eso en este digo, caso no se ha atravesado por nada de todo acá eso. Acá no, acá absolutamente es algo seguro, totalmente, 100% seguro. Sí, aparte ya te digo, es todo un protocolo, porque nosotros estábamos esperando en el hospital italiano cuando yo estaba en la cápsula, porque tenés muchísimas medidas de seguridad, porque te lo transforman como un quirófano, porque vos estás totalmente desprotegida, porque estás con un barrido total. Bueno, eso es un tema más médico para poder recibir la médula. Y el donante vos no sabés a dónde está. O sea, es hasta ese protocolo, es totalmente anónimo. Después, obviamente, cuando los conoces y te cuentan toda la experiencia, bueno, yo la verdad tengo el lujo de tener a Virginia, que la verdad es impresionante. Carolina, te agradecemos el testimonio, porque realmente cada vez que podemos hablamos, por lo menos desde mi parte, a mí me parece tan importante, tan fundamental que uno pueda entender que donar órganos no es una frase hecha, ¿no? Uno a veces escucha ese donar sangre o donar órganos es donar vida. No es una frase hecha, es literal. Estás donando vida. Y en este caso, encima, la donación de médula creo que es más fructífera todavía. Sí. Porque Virginia, día a día, me ve cómo yo disfruto la vida. En la donación de órganos, no podés ver, vos a conciencia lo haces y sabes que si te llega a pasar algo, muchas personas vas a salvar, porque son hasta 7, por eso es Justina por 7, la ley de multiplicate por 7. Pero en este caso, hasta lo podés compartir con la persona que salvaste la vida. Sí. Lo disfrutás, lo sentís. Sí. Lo tocás. Entonces, bueno, nada, eso, que la gente pierda el miedo, que vaya, estaba hablando hace un ratito con Graciela del hospital Ramón Santa María. Doñate. Sí. Una grande. Decía, bueno, perdón que vas a tener mucho trabajo, pero ojalá tengas muchas personas. Sí, y es muy sencillo, yo una vez fui a donar sangre y es muy sencillo, vas a las 8 de la mañana, creo 7:30, y ahí nomás en un ratito salís, te vas. Sí, totalmente, es un ratito, como vos decís, nada más. Un ratito, y en ese ratito te dio toda la vida. Como puse en el WhatsApp, te podés convertir en el héroe de la otra persona. Seguro. Carolina, te agradecemos. No tiene precio. Te agradecemos el contacto y bueno, a seguir disfrutando de la vida. Muchas gracias por llamar y muchas gracias por ayudarme a esta difusión, porque la verdad yo no me voy a cansar de seguir el tema de la donación de médula, porque hay mucha gente que lo necesita. Fíjate que día a día aparecen cantidad de niños, cantidad de gente que necesita esa donación. Así que invito a todos a que se acerquen al hospital y que donen. Gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias.